noche a mi locura. Y ven a comprobar que no hay fórmula en tu cuerpo que no sepa yo el secreto. Porque tú y yo fuimos amantes hace tiempo, ya en otro tiempo. Tú y yo fuimos actores de un amor perfecto en otro tiempo. Tú y yo, tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó. Tú y yo, quizás las únicas criaturas en la tierra cuando se inventó el amor. El amor. Me despierta sin una caricia y encendido tú sin darme cuenta. Ha sido tú que mientras yo dormía me ha puesto junto para amarte nuevo. Y ya despierto me arde tu fuego, que se activa en mi piel de extremo extremo. Y antes de amar sentí tanto deseo, como animar en época de celo. Entonces me tomas con toda tu fuerza, con toda tu maña, sin darme cuartel y sin bandera blanca. Así entre tus brazos voy a otra batalla. Entonces me tomas y me amas sin tregua, con todas tus ganas, sin darme cuartel y sin bandera blanca. Y somos amantes, batiendo hacia muerte. A veces me voy de mí para estar, mira, dentro de ti. Es como querer volar, a ti llegar, mi vida, a ti llegar. Cada gota es una lluvia dentro de mí que me ahoga de este amor solo por ti. Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera. No puedo llevarlo a mi manera. Es como estar cumpliendo una condena. Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso. Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agigantados cuerpos. Y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos. Sobredosis.